El que el narcómano ex pelotero y como tal espécimen de la farándula y del mundo, por tanto, de las secuelas inmundas de los submundos de la depravación, David Ortiz, haya vuelto a bailar en el espectáculo del circo que se desenvuelve en torno a la embestida que por orden y disposición del Ministerio del Tesoro norteamericano, los cuerpos represivos vernáculos y sus representantes del Ministerio Público y el corrupto aparato judicial, tan corrompido como hipertrofiado del país, se han visto obligados a desplegar contra el cártel del narcotráfico, el sicariato, como de todo tipo de actividad delictiva como oficio de AMPA, del llamado César Peralta y de la familia de Franklin Franco Mena, que incluye como figura estelar a Berlinesa Franco, la viuda negra, como a su hermana Marisol Franco, que compite en hazañas y vocación delictiva con su hermana la viuda negra, quien fuera esposa del marica, travesti, ampón y taur Juancito de los Santos, Juancito Sport, y a quien no se deja de señalar como la autora intelectual del diseño del asesinato de Juancito Sport, cuyo autor optó por el suicidio con la misma arma que llevó a cabo su misión homicida, como del hermano de Juancito Sport, el tal Richard de los Santos, de forma casi inexplicable a causa de un cólico nefrítico y el uso de oxicodona de por medio. La oxicodona es tal vez el más popular de todos los fármacos que abundan en la rama del narcotráfico como oficio principal hoy día del bajo mundo del AMPA, y es la sustancia en cuyo tráfico y comercialización, según las informaciones circulantes, que el grupo de David Ortiz viene intentando establecerse y hace pensar que está entre los múltiples motivos del atentado de que fuera objeto y que por poco lo envía al viaje sin regreso de la muerte. Esos mismos informes circulantes dan cuenta que el sujeto en llave de David Ortiz y que según la coartada diversionista trata de pasar de contrabando, fue el protagonista de la confusión que motivó que a David Ortiz le hicieran el intento de asesinato conocido. Este individuo opera como dueño de un taller de reparaciones de vehículos en las proximidades de la calle Juan Pablo Pina, apenas a 2 cuadras de distancia del principal centro de discotecas de César Peralta, el abusador, cuyos establecimientos copan la calle Bartolomé Colón a la altura de la calle Tunti Cáceres. Su nombre es Sixto David Fernández. Una característica que tiene mucho peso a favor de que el tráfico, con énfasis en la oxicodona, es la cuestión que conllevó al atentado contra David Ortiz, es que Sixto David Fernández tiene un prolífico expediente policial por la actividad del narcotráfico con énfasis en fármacos como la oxicodona, anfetaminas, éxtasis y demás. Curiosamente, oyendo al actual incumbente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, al explicar de cómo las autoridades del DEA, del FBI, CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés, sumados a la alarma del Tesoro norteamericano, colocan a la República Dominicana y a la red de César Peralta, al grupo Franklin Franco y sucesores, entiéndase Berlinesa Marisol Franco, en el foco de la tormenta, es fruto de la alarma razonable de que habiéndose cerrado las principales fuentes de entrada masiva de oxicodona a los Estados Unidos de Norteamérica, esto como resultado del cierre de las fronteras de Estados Unidos con México, se mantenía con un ritmo creciente la entrada de oxicodona a los Estados Unidos, que es reconocido por todo el mundo como el mercado 1A elevado a la enésima potencia de todo tipo de estupefacientes y en especial de cocaína, cuya fuente es la Colombia de Uribe, Duque, el paramilitarismo, la CIA y el Opus Dei, como de sus adláteres del Grupo de Lima, del que destaca que Perú es el segundo gran productor de cocaína en Sudamérica, compitiendo con Colombia, la meca de la cocaína y la marihuana, como de la producción de anfetaminas. Y demandando esa situación, supuestamente una investigación a fondo y con carácter de urgencia, siendo el resultado de dicha investigación que la nueva fuente de entrada masiva de oxicodona a los Estados Unidos era la República Dominicana. Cada vez se logran conocer nuevos pormenores e importantes detalles del estilo y los métodos del narcotráfico y el lavado de activos. Ahora está quedando en claro que así como la farándula y las redes de especímenes anexos, como los famosos presentadores de esas legiones de farsantes y simuladores, de periodistas de los espectáculos, son figuras del narcotráfico y los lavaderos de activos conexos. Pero ya se ha comprobado que los peloteros y otros deportistas profesionales poseen un oficio colateral que les reporta muchos dividendos y que es la oferta y contratación de su imagen y figura como testaferros que facilitan el encubrimiento de la actividad de lavado. Pero así como lo hacen estos profesionales de la industrialización del ocio, como son esos deportes profesionales, también lo hacen políticos, periodistas, como son los casos conocidos del grupo del difunto y carroña César Medina, y no ha de extrañar que en cualquier momento aparezcan altos funcionarios gubernamentales, grandes empresarios de CONET, como del grupo de Santiago y su zona franca, incluso profesionales de prestigio en las profesiones liberales. Ya lo advertimos en refutación a ese mequetrefe de dudosa trayectoria, Jansen Pujols, en sus desmedidas alabanzas, buscando obstaculizar la objetividad de la verdad y favorecer la iconización de esos ídolos de lodos pestilentes, como evidentemente es esta crápula de David Ortiz. Pero como dice esa máxima convertida en versos de la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, o el otro de encontró el cuervo una flor y se llegó a creer un ruiseñor. Y resulta que aunque David Ortiz se quiera hacer el pendejo, que no lo es, sino tremendo tiburón de aguas profundas, tal y como quedó expuesto al desnudo y comprobado, a la vez que el pez muere por la boca y que la lengua es castigo del cuerpo y que de la abundancia del corazón habla la boca y suelta la lengua. Así veamos lo que en forma airosa le deseó a su atláter y socio el tal Joel López, farandulero, amigo suyo, quien le enviara a Boston una muy cálida invitación a su matrimonio próximo a celebrarse en República Dominicana. La efusiva y reveladora respuesta de David Ortiz a Joel López la podemos ver y disfrutar en el programa de los feos, que es el programa informativo de Antena Latina, cuyo director creemos que es el vil canalla mercenario, socio en fechorías de corrupción e impunidad, el haitiano Julio Martínez Pozo, el mono prieto que gusta esquiar en nieve blanca, acompañado de su gens de monitos, para que así aprendan, como la de Colorado, en Estados Unidos de Norteamérica. Claro que con el financiamiento directo de los cuartos de los sobornos de Odebrecht para sellar boca y paralizar lenguas. Dinero, excremento de Satán, que desplaza al cura del altar, que torna blanco al negro, y el feo hermoso, virtuoso el malvado, al anciano mancebo, valeroso al cobarde y noble al ruin. ¿Qué hace? Amable la lepra y bendice al maldito. Honra al ladrón y le da rango, poder y preeminencia. Y ahí está su mecenas, Ángel Rondón, Carroña Vil, Lacra, Rufián y Alcahuete de Odebrecht, y claro, de la manada de hienas del pálido pelegato bochista, y alabardero de este perverso leproso moral que es Juan Bosch. Respondiéndole con toda espontaneidad y muestra de una altísima estima, David Ortiz quiere dejar constancia ante su entrañable pana del alma y compinche de sucias y bajas correrías que con el susto recibido, al parecer de escarmiento, ha querido enfriarse y darse un bajo perfil según la concepción de Lampa, pálido pelegato bochista, tan íntimamente vinculada al narcotráfico, el estilo de vida y comportamiento de este, así como repitiendo sus actuaciones. Y Joel López opta, dentro de este contexto, por casarse y vivir una vida feliz. Ya el árbol desearía la paz y la calma, pero el viento no lo permite ni lo deja. Un amigo honrado, decente, honesto, le desea a todo amigo cultivar su inteligencia, profundizar sus ideales de superación, de crecimiento ético y moral, y ponerse a las alturas óptimas para asumir las responsabilidades de padre de nuevas criaturas que han de enfrentarse a grandes y demenciales tentaciones destructivas. No obstante, el noble hijo de un narcómano y taur, como de una mariposita noctámbula, como le llamaría Paco Escribano, de origen haitiano y jugadora de Wall Street de casino, que muriera al pie del cañón tras cruzar una calle en la madrugada bajo los efectos devastadores de la mezcla de romo malo con cocaína, encontrándose con la embestida de un vehículo que corría a alta velocidad. Así David Ortiz, dando muestra de su más sincera amistad y gratitud para con su compinche Joel López, aparece en el video mencionado excusándose ante su amigo López por prescripción médica y su estado que no deja de ser de cuidado, pero le desea a Joel López que beba mucha aguardiente, bebe mucho como hacemos cuando nos juntamos hasta perder la razón y no tener conciencia, reparos ni excusas en lo que hagamos. Bebe y bebe mucho. Este es el retrato más exacto de la crápula y desecho de podredumbre que es en realidad el lumpen y expelotero David Ortiz. El que quiera defenderlo, que lo haga, que con ello pone de relieve las implicaciones de amoralidad y orfandad de ética que entrañan intrínsecamente cada juicio de valor que se expresa. Nosotros así lo entendemos cuando rechazamos enjuiciar a David Ortiz, a un Octavio Dotel, Luis Castillo o a un Samuel Sosa de manera complaciente y con el punto de vista y la posición de los alcahuetes, como acostumbran los que merodean alrededor de tales personajes disociados que en realidad nunca cambian y son siempre antisociales y resentidos, pero lacayos redomados del sistema capitalista y de sus miserias. En David Ortiz hay un elemento que opera como factor revelador de sus profundos vínculos y lazos vinculantes con ese submundo de la depravación y los vicios. Y ese elemento es su perdularia vinculación con el bajo mundo de las carroñas de las lacras del vicio. Lo de bebe mucho, pero mucho, hasta perder la conciencia, para que te sientas feliz, dicho y deseado por David Ortiz a su compinche Joel López, lo dice todo. No obstante, el traje es tan grande como es alto el personaje que queremos vestir con un corte justamente a la medida. Hay que prestarle la más esmerada atención a lo que reportan las investigaciones y expertos en seguridad de las grandes ligas, quienes declaran que lo ocurrido a David Ortiz no debe sorprender a nadie una vez que se conoce su irresistible inclinación a vincularse con ambientes de personajes siniestros del bajo mundo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.